ya no quiso perdonar. Al volver la estaba seca, ya no quiso perdonar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas. No ríe.